Mixteca querida, tierra consentida, donde yo nací. Yo nunca te olvido, pues bajo tu cielo el amor conocí. Mixteca querida, región escondida, te doy mi cantar. Por ti doy la vida y por esos amores que no puedo olvidar. Mixteca querida, al cielo le pido que me cubra tu suelo cuando llegue mi fin. Si quedo muy solo al perder la vida, por favor yo les pido que me traigan a ti. Mixteca querida, tus ocho distritos bonitos sin par, también tus pueblitos y aquellos ranchitos me hacen añorar. Mixteca querida, al cielo le pido que me cubra tu suelo cuando llegue mi fin.